habitación en busca de recuerdos que me acercarán a vos. Me acosté en la misma cama, abracé la misma almohada y te imaginé conmigo hasta sentir tu suspiro y escuché